transitar para llegar a feliz puerto. Ya voy viendo que no es cierto que se ajusta la balanza, porque la dicha no alcanza pa' este pobre peregrino, sea cual sea.